Enter Sandman, Metallica, con ellos comenzamos este Club de Coleguitas de hoy, martes 26 de noviembre de 2013. Y antes de irnos con las peticiones, nos vamos con un disco que yo llevo ya más de dos semanas con esto metido en el coche y me tiene tonto. En el buen sentido, claro. Y en el malo. Los irlandeses, The Answer, New Horizon. I need corrected. Leave the past behind. I'm a dead man walking, but I walk for el tema que da título al nuevo trabajo de The Answer y sonando aquí en este Club de Coleguitas. Nos vamos con las peticiones. Primero nos vamos a nuestra web clubdecoleguitas.com. Nos escribe Quique, nuestro picoleto favorito, que ayer le felicitábamos su cumpleaños, y nos dice: bueno chicos, no es que esté desaparecido, es que estoy muy muy liado. De todas formas, siempre que puedo os escucho, aunque no a la hora del programa. Bueno, una petición, ya que estoy, y puede ser de Queen, Friends Will Be Friends, dedicada a todos los coleguitas y a todas esas y a todos esos que gracias al Facebook me felicitan cada año. Un abrazo. Yo soy de esos. Si da gracia de que me acuerde yo de cuando mi cumpleaños. Another red letter day, so the pound is dropped and the children are created. The other half right away. Friends Will Be Friends. Ellos son Queen y está la petición que nos hace Quique, nuestro picoleto favorito, a través de nuestra web en clubdecoleguitas.com. Y nos vamos al Twitter, @cdcoleguitas es nuestro perfil. Y nos escriben, por un lado, Deca Black, que nos dice: va, ¿qué tal Tattooed Millionaire de Dickinson? Pues eso, nos quedamos con Mr. Bruce Dickinson. Su faceta en solitario. Y este millonario tatuado. Millonario tatuado, el tema de Bruce Dickinson en solitario que nos pide Deca Black a través de nuestro Twitter, @cdcoleguitas, al igual también que Hungry Brain nos escribe y nos dice, pues sí, que tengo una petición, Year Zero de Ghost. Beelzebub, Beelzebub. Asmodeus, Satanás, Lucifer. La música de Ghost y este Year Zero, petición que nos llega a través de Twitter, en nuestro perfil, @cdcoleguitas, de parte de Hungry Brain. Y continuamos, 3 de la tarde, 33 minutos. Y es que Dios vino y me dio el rock and roll para ti. God gave rock and roll to you, ellos son Kiss. Rock and roll to everyone. Oh yeah. gave rock and roll to you. Ellos son Kiss. Y este tema, en términos frikis, no sé si alguien se acuerda de una serie de dibujos animados de dos rockeros que viajaban por el tiempo en una cabina de teléfonos. Las alucinantes historias, viajes de Bill y Ted. Hicieron dos películas, uno de los protagonistas era Keanu Reeves, en modo criajo, imberbe todavía, ahora es medio verbe, y ahí estaba, el hombre rockeando. Una película muy friki, lo digo ya. Turno ahora para Beethoven R. Héroe de cristal. Eres solo un héroe de cristal. héroe de cristal. Ellos son Beethoven R y seguimos 3 de la tarde, 43 minutos y otra petición que nos llega ahora mismo también al Twitter, @cdcoleguitas, nos escribe Dani López Toledo y nos dice: pincha I Don't Wanna Be Me de Type O Negative, temazo para empezar bien la tarde. Un saludo y enhorabuena por el programa. Gracias, Dani. Son Type O Negative y este I Don't Wanna Be Me. Petición que nos hace Dani López Toledo desde Twitter, @cdcoleguitas, es nuestro perfil. Y seguimos. A esperas que a principio de 2014 saquen nuevo disco, escuchamos a Foo Fighters, The Pretender. Marching in again. Fighters, The Pretender. Que viene a ser algo así como el que finge. Hay muy falsete por la vida también. Y poco a poco para acercarnos a las 4 de la tarde, la música de Audioslave, Your Time Has Come. Fines and crimes.